Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película irlandesa Desayuno en Plutón, dirigida por Neil Jordan en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de Patrick Bryden, quien fue abandonado al nacer en un pequeño pueblo irlandés. Él sobrevive en un ambiente hostil gracias no solo a su ingenio y encanto, sino también a que no está dispuesto a que nada ni nadie lo cambie. Le pasarán mil y unas pericias, pruebas y desafíos que él resistirá con una sonrisa, manteniendo siempre su fe en la bondad propia de los seres humanos. Internacionales. Camagüey, Cuba. La exposición internacional de videoarte Tango continuará hasta el próximo 31 de julio en Camagüey, Cuba. Se exhiben cintas de Polonia, Francia, Brasil y España, además del país anfitrión. Las obras tienen en común su definición por los juegos audiovisuales y su narrativa, donde el tiempo y espacio constituyen un pretexto para jugar con la percepción de la realidad. El cortometraje de animación Tango, que da nombre a la edición de este año, pertenece a la escuela polaca surgida en Europa del Este luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta cinta, realizada en 1982, obtuvo un año después el premio Oscar al mejor cortometraje de animación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.